vuelve a mí cuando te sientas fría. Vuelve a mí, no te arrepentirás. Tú sabes que sin mi amor lo tuyo ya no es vida. Tú sabes que yo te quiero y yo te puedo amar. Quiéreme, ámame y no me dejes nunca. Quiéreme, ámame únicamente a mí. Yo quiero que tu pasión sea tan solo mía. Yo quiero tenerte siempre y para siempre, amor. Vuelve a mí, chiquilina hermosa. Vuelve a mí, te deseo. Vuelve a mí, orgullosa. Después que estés con él, yo te espero. Vuelve a mí, chiquilina hermosa. Vuelve a mí, te deseo. Vuelve a mí, orgullosa. Después que estés con él, yo te espero. Sin mi amor, lo tuyo ya no es vida. Tú sabes que yo